quería ayudar ese trabajo con los diagramas, pero son tan pequeños en el ordenador que yo no los veo. Entonces me ha ayudado Antolín y hemos encontrado cuatro, pero hay más, quería poner más. Pero bueno, ya los pondremos mañana con tiempo. El tema de esta tarde, el origen del hombre y su evolución según la sabiduría antigua. Es evidente que no es exactamente igual que como la ciencia nos lo presenta. Pero la sabiduría antigua nos dice exactamente cómo y de qué manera ocurre la evolución en el hombre. En el hombre evoluciona lo que se llama la conciencia real de aquello que somos. Somos uno, la realidad una. Y eso es lo que va transformando la naturaleza humana en divina. Porque en realidad todos somos divinos y nos manifestamos en cosas humanas, en vehículos humanos. Pero hemos de trascender estos vehículos humanos e intentar trabajar con la realidad de aquello que somos. La realidad de lo que somos es espíritu. Esta es la única y absoluta realidad. Ya de por sí la ciencia ortodoxa, ella se jacta de ser empírica, o sea que basa sus conocimientos en hechos comprobados a través de la práctica. Todo aquello que ellos pueden comprobar, dicen, esta es la única verdad. Esta ciencia empírica en realidad es muy joven, no es antigua, es muy joven en relación al desenvolvimiento de la conciencia del hombre, muy antigua, muy joven, pues la mayoría de los conocimientos actuales son normalmente recientes, producidos por los esfuerzos a lo largo de 2 o 3 siglos. A partir de estos momentos es cuando realmente la ciencia ha empezado a obtener ciertos resultados en sus investigaciones científicas. Las investigaciones que la ciencia ortodoxa realiza son necesariamente limitados. ¿Limitados dónde? En el plano físico concreto y regidas por unos estrechos conceptos preconcebidos, consecuentes de influencias religiosas y también filosóficas, con lo que se desdeñan o se ignoran premeditadamente, diríamos, otras evidencias que no se ajustan a esos cánones preconcebidos. En cambio, lo que es la sabiduría antigua, además de contar con millones y millones de años de experiencia tecnológicas experimentadas por otras civilizaciones, y no digo dentro de la misma civilización, sino que digo entre otras civilizaciones a lo largo de nuestra dilatada historia, posee también unos medios psíquicos que la capacita a investigar y conocer los múltiples planos de la existencia del cosmos. Cosas que el hombre común no llega ni a imaginar que exista algo más sobre la faz de esta tierra. Que existan unos planos de la naturaleza en los que la conciencia está ahí presente siempre. Y no solamente la conciencia, sino la conciencia de cada uno de nosotros está siempre presente. Y vosotros diréis, pero no lo vemos, no lo sentimos, no lo percibimos. Claro que no, porque vuestra conciencia está esclavizada ahora en el plano físico, en el plano de la mente, mente concreta, en el plano de las emociones y en el plano físico. La mente identificada con estos 3 planos desconoce otros planos que están por encima y que no son visibles. Hay que tener en cuenta de que no son visibles. Para que nosotros tengamos una percepción de ellos, nuestros sentidos tendrían que prolongarse hacia adentro, no hacia afuera, sino hacia adentro, y entonces descubriríamos que la vida es muchísimo más amplia que lo que podemos ahora imaginar. ¿Qué son estos múltiples planos de existencia del cosmos? Pues son estados de sutilidad o solidez de esa digamos, substancia dual que es al mismo tiempo espíritu y materia. La sustancia dual que existe en el cosmos es espíritu y materia. Antes de que exista la materia, existe el espíritu. Por eso que cuando la materia se manifiesta en primera diferenciación del cosmos, se le llama materia espiritual. Materia espiritual, no materia física como la que conocemos, que es Mula Prakriti, y la que está desconocida por el momento por todos nosotros es Mula Prakriti o sustancia primordial. El cosmos como conjunto de universos es semejante, dice, a una gigantesca esfera que gira en espiral dando la absoluta deidad, origen y fuente de todo. Digamos que en este dibujo, no es este exactamente el que me gustaría presentar, pero es el más parecido. Digamos que en esta circunferencia central tenemos lo que se llama el logos cósmico, y que en esta otra circunferencia que tenemos aquí de color verde es el sistema, nuestro sistema solar. El sistema cósmico es sistema solar. Aquí aparecen dos aspectos de la deidad una y el aspecto solar. En estos dos aspectos son los dos primeros planos del cosmos, los dos primeros planos del cosmos, en los que los otros planos todavía no han sido construidos, porque el tercer aspecto del logos, aquí hablamos de dos, el tercer aspecto del logos todavía no ha aparecido. Y vosotros sabéis que el tercer aspecto del logos es Espíritu Santo, o llamamos también el tercer logos. Primer logos, segundo logos y el tercer logos que aún no ha aparecido. ¿Y por qué digo esto? Porque la mónada o espíritu puro que cada uno de vosotros sois ya ha aparecido. El universo no ha aparecido, porque el tercer aspecto del logos todavía no ha surgido del padre y la madre. Digamos el padre y la madre. No es el mismo dibujo, pero me sirve porque hay la diferenciación de las esferas. Digamos padre y madre y Espíritu Santo aún no ha aparecido. Tendría que aparecer en un momento determinado, tendría que aparecer más o menos en este punto, digamos, sería aquí. Aquí sería el tercer aspecto del logos, porque decimos padre, madre, hijo. Padre, madre, hijo, Espíritu Santo. ¿Veis? Los tres aspectos del logos. ¿Por qué digo esto? Porque antes de que aparezca el tercer aspecto del logos, que es el que crea los grandes planos restantes de la naturaleza, del cosmos, que serían los cinco restantes, aparece el espíritu puro de cada uno de vosotros llamado mónada, o espíritu puro, o virginal, espíritu virginal, que surge en el mismo momento en que aparece el padre y la madre. En ese momento hay una energía primordial llamada Fohar, que es la que separa este aspecto con este, porque al principio todo estaba dentro. Al principio solamente había una unidad, una sola y única unidad. Y dentro de la unidad aquí había el cósmico y había el solar. Por lo tanto, todo era una unidad. Esa unidad en un momento determinado sale al espacio, esta unidad sale al espacio, y entonces en un momento determinado lo que hace esta unidad y la que aparece, que se divide, y esta sería la primera diferenciación que existe en el cosmos. Es decir, Mula Prakriti, que surge de la unidad egoica del inmanifestado, de Parabrahman, entonces aparece una división, a eso decimos espíritu y esto decimos materia, que en realidad su nombre específico es ideación cósmica, ideación del pensamiento divino y la manifestación de lo que es Mula Prakriti o esencia primordial. Esta sería la primera esencia, puesto que en un principio todo era uno. Todo era uno. Pero ese uno, al manifestarse, viene lo que se llama la primera diferenciación. Y en esa primera diferenciación, entonces se separa lo que llamamos espíritu y lo que llamamos materia. Pero en realidad, también tendríamos que decir que esto sería el padre y esto sería la madre. Y que del padre y la madre surge el hijo. Y entonces tenemos los tres aspectos del logos. Tenemos los tres aspectos del logos, que sería esto: padre, madre, hijo. O padre, madre, y Espíritu Santo. Serían estos tres aspectos del logos. Y aquí en este aspecto ya ha aparecido el tercero, pero antes de que aparezca el tercero hemos dicho que vosotros ya habíais aparecido. Las mónadas, espíritu puro, ya han sido lanzadas, han sido exhaladas. Exhaladas de dos aspectos, del aspecto primero y del aspecto segundo. Y entonces surgen las mónadas. Estos amarillos que vemos aquí, estas bolitas amarillas, simbolizan la mónada o espíritu puro de cada uno de vosotros. Por lo tanto, lo he dicho muchísimas veces, y seguramente estáis cansados de habérmelo oído repetir, que nosotros existimos antes que el universo. Y esto es muy fuerte para los que no conocen teosofía. Es muy fuerte porque dicen, pero si la vida es cortísima, estamos hablando de millones y de millones de años. Claro que sí, pero el espíritu es eterno. Vosotros sois espíritu, alma y cuerpo. Y esto lo dicen todas las religiones. Y lo dijo San Pablo, el ocultista primero. El hombre es espíritu, alma y cuerpo. Una triada. La manifestación siempre es trina. Y en este aspecto también es trino. Padre, Madre, Espíritu Santo. Pero en realidad nosotros somos antes que el universo. Es importante tenerlo en cuenta porque para alcanzar la perfección divina necesitamos millones y millones y millones de años, como iremos viendo en el transcurso de esa charla. El cosmos, como conjunto de universos, no solamente uno, el cosmos como conjunto de universos es semejante a una universal esfera, gigantesca esfera, que gira en espiral dentro de la absoluta deidad, origen y fuente de todo. Esto estuvimos hablándolo precisamente el miércoles, porque tocaba esto, tocaba en otro sistema de trabajo, hablaba también de estos aspectos. Una gigantesca esfera que va haciéndose cada vez mayor, hasta que finalmente, al alejarse del núcleo central, esta línea esférica que va creciendo se va densificando. Y aquellas formas hipotéticas sutiles que surgían del interior del cosmos se van densificando y adquieren una forma fenoménica, como puede ser la densa nuestra. Cuerpo físico, cuerpo astral, cuerpo mental, y ya más sutil, el mental, el causal, el búdico y el átmico. El átmico, el búdico y el mana superior son los vehículos más sutiles, aunque no tengan forma, no dejan de ser vehículos, porque son el vehículo del espíritu puro o mónada. ¿Veis? Vosotros sois espíritu, sois la mónada, y en un principio lo que lanzáis como átomo permanente para poder percibir lo que está por debajo de vosotros y que vosotros no podéis descender, porque vosotros estáis en los planos más elevados de la conciencia, por lo tanto en el plano más elevado del cosmos. El plano llamado Anuparaka, dentro de la manifestación. El plano Anuparaka. La mónada o espíritu en ese nivel no desciende hacia abajo. Hacia abajo está todo lo demás, pero de aquí hacia arriba es la es lo que se llama el plano monádico o anupadaka, que es digamos la residencia donde están millones y millones de años la propia mónada sin moverse. Solamente desciende hacia los planos inferiores lo que se llama esencia monádica, es decir, de aquí para abajo desciende lo que se llama la esencia monádica. A ver si lo hago bien. A ver aquí. Ah, muy bien. ¿Veis? Esto de aquí es, dijéramos, aquellas bolitas amarillas que antes hemos observado. Bueno, digamos que son cada una de estas. Ahí veremos el primer logos, segundo logos y tercer logos ya, cómo las mónadas emanan directamente. No son creadas, sino que son emanadas, lanzadas por lo que es el globo solar, y entonces cada chispita de estas es lo que se va a manifestar en el plano de Anupadaka. Todo esto está en el plano de Anupadaka, la emanación de las mónadas o espíritus puros en su peregrinar en un esquema terrestre. Ahí se ve perfectamente que en los planos superiores, a los que nuestra conciencia actual no tiene acceso, por eso no os conocéis a vosotros mismos, conocéis el aspecto forma que se hace más abajo, más material. Pero la esencia espiritual, la esencia una, que es el hombre, no es que exista el hombre dentro de la chispa. Yo pongo aquí el hombre para que nos demos cuenta que estamos nuestra conciencia en los mundos espirituales, y pongo forma donde no hay forma. Pero como nuestra manera de observar las cosas es a través de las formas, aunque no existan formas, nos las inventamos y la ponemos. Nosotros estamos dentro de lo que es el triángulo. El triángulo en sí mismo es la repetición del logos, porque es una dualidad del logos que se manifiesta y que también es trina, como podéis ver, primo, dos y tres, y aquí abajo igual, uno, dos y tres, los tres enlazados. Ese tres que mira hacia abajo es porque la mónada va a descender, pero no la mónada, lo que se llama la esencia monádica, que es completamente distinto. La esencia monádica es lo que la mónada lanza hacia los planos inferiores, con el fin de que vaya conociendo lo que hay por debajo de sí mismo. Y en primer lugar, esa esencia monádica entra en lo que se llama esencia elemental de primer grado. La esencia elemental de primer grado en la que entra en contacto es precisamente el mundo mental superior. La esencia primordial de segundo grado o elemental es en el mental concreto, y la tercera esencia elemental de la mónada desciende directamente al mundo astral, y a partir de ahí entonces la esencia elemental se hunde en el cuaternario más denso inferior de la naturaleza, que es el reino mineral. Pero ¿qué es lo que desciende? La esencia elemental de lo que es el espíritu puro, la esencia elemental de la mónada. Por lo tanto, lo que desciende hacia los mundos inferiores, como veréis aquí en ese otro dibujo, aunque no es exactamente lo mismo, pero es bastante parecido, que es lo único que hemos podido encontrar. No. Aquí, más o menos. Aquí, como podéis ver, tenemos aquí la representación del logos solar, y aquí tenemos la mónada. Esto también es la mónada, y esto también es la misma mónada, que no es que sea trina la mónada, tiene tres aspectos, pero aquí ponemos tres mónadas porque como hacemos el dibujo uno al lado del otro, que todo es uno, para que nos demos cuenta visualmente cómo y de qué manera actúa la mónada en su crecimiento espiritual. Aquí veis cómo la mónada está vacía, tiene todo el poder, de la divinidad. La mónada tiene el poder del logos, tiene todo el poder del logos, está ahí, pero está en un estado latente. Digamos que la mónada es la semilla de Dios, digámosle así, que es la semilla. Esto se reproduce muy bien, como ejemplo, en el reino vegetal. Vosotros, si cogéis una bellota, ¿conocéis la bellota o la castaña? El día de la castaña. Cuando cogéis una castaña y os la coméis, os estáis comiendo un bosque de castaños. Porque en la semilla hay todo un bosque de castaños ahí metidos dentro. Pero todo esto que está ahí dentro está en un estado latente. Porque cuando vosotros la castaña la ponéis en el suelo, en los cuatro elementos, ¿qué es lo que ocurre? Que estos cuatro elementos están en contacto con la castaña, que pertenece a los cuatro elementos, y sale una ramita, y esa ramita se llega a convertir en un castaño. Pero el castaño ya estaba dentro de la castaña, el pino estaba dentro del piñón. Pero vosotros, cuando abrís el piñón, no veis nada. Solamente podéis ver el pino en el piñón cuando, al cabo de un par de meses de haberlo puesto en la tierra, en los cuatro elementos, si lo sacáis, veréis que la envoltura del piñón se ha abierto, la cáscara se ha abierto. Cogéis el piñón y lo abréis por el medio y veis el pino. Antes no estaba. Antes de plantarlo no estaba. Porque vosotros, antes de plantar, si rompéis un piñón, veréis que al abrirlo por dentro no estaba. Porque el germen estaba, pero no había despertado. Pero cuando lo ponemos dentro de la tierra, el germen despierta. Y al despertar el germen, el pino se hace dentro. Un pinito pequeño, hermosísimo, verde, tierno, hermosísimo, se va a convertir en un pino. Ese pino hará miles y miles de piñas durante su existencia, y muchos de estos piñones caerán y se formará finalmente todo un bosque. Por eso digo que cuando nos comemos un piñón, potencialmente nos hemos comido un bosque. Esta es la razón. Entonces, en la semilla de Dios que está ahí, ahí está todo en estado latente, hay todo el poder divino de Dios en un estado latente. ¿Y qué ocurre? ¿Cómo podemos despertar todo el poder latente de Dios que está en la semilla? Entonces hay que descender hacia los planos inferiores, hacia las cuatro dimensiones más densas de la materia, que es tierra, agua, aire y fuego. Hay que descender. La mónada es pura, tiene todo el poder de Dios y no puede descender en los planos inferiores, pero sí desciende lo que antes hemos llamado la esencia monádica. ¿Se entiende lo que explico? Entonces, es como si sacáramos algo de dentro de nosotros y fuera descendiendo, visitando cosas que están por debajo de nosotros. Entonces va visitando, ahí va descendiendo, elemental primero, segundo elemental y finalmente tercer elemental primero, y al final desciende hacia lo que es descenso de caída en la materia, el descenso de caída hacia la materia. Y en ese descenso de caída a la materia entra en contacto primero con el reino mineral. ¿Lo veis aquí? ¿Y qué es lo que entra en contacto directo con el reino mineral? La esencia monádica, como una extensión de la mónada que desciende, pero palpando, porque no tiene abierta la percepción, como palpando debajo, no sabe lo que toca, y finalmente llega a tocar el reino mineral. Y cuando toca el reino mineral, ahí ocurre ya un milagro. El reino mineral. ¿Qué es el reino mineral? Todo lo que veis en la calle, todo es mineral prácticamente. Todos los aspectos sólidos son minerales. Toca el reino mineral. Y para ella ya es un despertar de conciencia. Para la mónada, para nosotros, como espíritu puro, ya es un despertar de la conciencia. ¿Por qué? Porque el reino mineral tiene dos movimientos. Movimiento de contracción y movimiento de dilatación. Se dilata con el calor y se oprime, Y se contrae, con el frío. Dos movimientos. Y toda esta sabiduría de estos dos movimientos necesita la mónada la duración de toda una cadena. Una cadena, no tenemos el dibujo, pero bueno, digamos que una cadena, es desde el ser humano, desde aquí hasta aquí. Porque la duración evolutiva del ser humano, y no digo de la mónada, del ser humano dura toda una cadena. Una cadena con 7 rondas. Cada ronda tiene 7 subrondas. Veis que la cosa se va prolongando. Nosotros encarnamos como 2 o 3 veces en cada subronda. Y en cada ronda más veces, como es natural. Estamos en la quinta ronda. Y en la quinta ronda ya llevamos algunas encarnaciones hechas. Y también en la tercera ronda. Y también, en la tercera ronda como cuerpo denso. Entonces necesita también la mónada o espíritu puro durante toda una cadena experimentarse en el reino mineral aquí y finalmente adquirir un conocimiento perfecto de estos dos movimientos que hace que la conciencia pase directamente al reino inmediato superior, que es el vegetal. Aunque vamos hacia abajo es ir hacia la involución. Ir hacia abajo es un sendero de 2 vertientes, uno hacia abajo y otro hacia arriba, pero en realidad todo es un sendero. El desenvolvimiento de la conciencia total de la mónada es el peregrinar de un sendero que tiene 2 direcciones, o también se le llama un camino de ida y otro camino de vuelta, o el Nivriti Marga y el Pavriti Marga, tiene varios nombres. Entonces aquí estamos en el Pavriti Marga descendiendo. Entonces en el vegetal, la esencia monádica, que es la que se experimenta, la esencia monádica, el espíritu está dentro de la propia mónada, pero su esencia está en un campo de manifestación, se está manifestando. Y ahí empieza su manifestación en el reino vegetal. En el reino vegetal es evidente que la cosa se complica un poco porque hay mayor movimiento que no tiene el reino mineral. El reino mineral es sólido y tiene 2 movimientos, pero en el reino vegetal ya la esencia monádica tiene mayor movimiento porque recibe el viento, recibe la lluvia, recibe el sol. La planta crece, florece, da fruto y empieza a dar. Y nunca pide nada. La planta, su labor es crecer, dar fruto y ofrecerlo gratuitamente. Este es un ejemplo que todos los humanos deberíamos de aprender. Crecer y dar, no tomar. Crecer y dar. Y dar tanto como pueda dar la conciencia humana hacia los demás. Porque cuando das a los demás, te los das dando a ti mismo. Porque los demás y tú no somos cosas diferentes. Todos somos uno. Lo que hago por mi hermano me lo estoy haciendo a mí mismo. Porque todos somos uno. Aunque en la parte más densa de los infiernos en la que nos encontramos, que es aquí, entonces aquí sí que realmente hemos perdido contacto, hemos perdido contacto con la mónada. Y no sabemos qué es la mónada o el espíritu. No lo conocemos, decimos, y somos nosotros, y no conocemos el espíritu. No somos el cuerpo físico, evidentemente que no, pero hay un átomo que representa la unidad del espíritu. A ese átomo se le llama el átomo ultérrimo, que se le llama también el átomo permanente o el átomo simiente. Finalmente, la planta que se manifiesta en el reino vegetal adquiere mayor experiencia. Ya tiene la del reino mineral, adquiere la del reino vegetal y pasa después al reino humano. En el reino humano es evidente que tiene muchísima más libertad el animal que la planta, porque la planta estaba enraizada, pero el animal ya corre para arriba, para abajo, puede cambiar incluso de país y aprende a estar en contacto con el ser humano. Hay el animal salvaje y los animales que tras repetidas encarnaciones como animal, como macho, como hembra, animal, va adquiriendo contacto con el ser humano y se va domesticando. Y al entrar en contacto con el ser humano y va haciéndose cada vez más doméstico, va adquiriendo cualidades del ser humano. ¿Qué cualidades? Pues la de idealizar a su dueño, a respetar su dueño, a escuchar su dueño. Es decir, una serie de facetas va desarrollando el animal en contacto con el ser humano para poder establecer en su próxima manifestación como ser humano un contacto directo ya con los demás. A partir de aquí del animal, llega un momento en que el animal, no el animal, sino la vida de la mónada que ha pasado por reino mineral, vegetal y animal, tiene que pasar a un reino superior, a un reino inmediato superior, que es el ser humano. La vida siempre es la misma, lo que se cambia es el vestido, o es un mineral, o es un vegetal, o es un animal, y ahora entramos en el reino humano. Este es el vestido que ahora nos toca, el humano, a veces femenino, a veces masculino, depende de la cualidad que hemos de imprimir a nuestro carácter. El que seamos masculinos o femeninos depende del carácter que hemos adquirido o que hemos añadido al carácter en esta última existencia. Si en esta última existencia ha dominado la soberbia, el amor propio, es decir, las cosas son así, no son de otra manera, no escucho a nadie, quiero que mis ideas sean para todos las mismas, porque son las mejores. Este, claro, ha endurecido su carácter y en la próxima existencia el karma le está exigiendo un cuerpo femenino, porque tiene que dulcificar, tiene que despertar mayor, digamos, inteligencia y sabiduría, y también tiene que despertar lo que se llama el sacrificio, porque el sexo femenino es el que se sacrifica siempre por los demás, no es el masculino, observarlo, siempre hay excepciones, claro que sí, pero siempre es el femenino que se sacrifica por los demás, y el masculino es el que tiene que apoyar, ayudar, reforzar. Entonces hay un trabajo de equipo. Cuando se alcanza el contacto con el sexo masculino es porque a ese aspecto femenino del carácter le falta la fuerza, le falta el poder, le falta la valentía, le falta el arrojo. Y así poco a poco, entre encarnación femenina y masculina, se va creando un carácter cada vez más bien redondeado hasta que finalmente se crea el carácter perfecto. La razón de estar como hombre o como mujer es para poder llegar a alcanzar un carácter que sea perfecto. Y la perfección del carácter es que todos los demás son exactamente igual que tú. Este es el carácter perfecto. Y eso no es fácil de conseguir. Ahora estamos en este punto. Pero fijaros que en ese punto más denso de la naturaleza del hombre, ya hemos descubierto que somos espíritu, por lo menos los que estamos aquí. Hemos descubierto que somos espíritu. ¿Y dónde estamos? En lo más denso, aquí abajo. Hemos descendido, estamos aquí abajo. Hemos hecho el peregrinar hacia los infiernos. Porque antes de ascender a los cielos, dicen también las religiones, hay que descender a los infiernos. Y ahora estamos en los infiernos. Estamos en lo que se llama el Kali Yuga, la edad de hierro, lo más denso. Ahora no percibimos. ¿Por qué? Porque nos hemos alejado. Estamos lo más lejos de la vida espiritual. Nos hemos alejado yendo hacia afuera. Fijaros si Fijaros que no podemos de ninguna de las maneras experimentar esa visión real de aquello que somos internamente, porque nos hemos alejado totalmente de la divinidad. Estamos en el mundo material más denso. Pero, amigos míos, la cosa a partir de ahora ya cambia. ¿Sabéis por qué? Porque no podemos descender más. Ya no podemos descender más. Ya hemos descendido todo lo que se le permite al ser humano. Y se le permite, ¿para qué? Para que adquiera la experiencia de lo que es la dualidad contraria a la realidad del espíritu. Porque en el mundo lo que vemos fuera de nosotros es objetivo, es concreto, no es real, desaparece. Y ahora vamos a descubrir lo que es real, lo que siempre es, lo que es espíritu puro, porque nosotros vamos a ir alejándonos ahora de la materia para poder ir ascendiendo hacia la propia mónada. Y no sé si en el dibujo podéis apreciar la mónada aquí, repleta de conocimiento, de luz y de sabiduría. ¿Se ve la diferencia entre esta y aquella? Aquí no tiene nada, solamente tiene el poder de Dios, sí, pero en estado latente. Y aquí todo el poder de Dios se ha abierto y ha brillado. No la ha hecho la mónada desde aquí, sino que la mónada la ha hecho en todo su peregrinar hasta alcanzar este punto. La labor nuestra ahora, en la actualidad, es intentar llegar a este punto. No sé, no leo lo que dice aquí. Bueno, es igual, aunque no lo lea. Nosotros nos hallamos en este punto. En este punto quiere decir que, ¿veis que aquí no hay ningún redondel? ¿Verdad? Porque todo está lleno de materia, de deseo, de pasión, de lujuria, de todas aquellas cosas que nos gustan en el mundo, está aquí, lleno. Todo el triángulo está lleno. Pasan una serie de vidas, nuestra conciencia hacia un paso hacia adelante, y vemos en este otro punto el triángulo, y vemos un redondel. Este redondel es lo que queda de lo que es pasión y deseo. Hemos ido eliminando en las puntas, veis que ya no hay, solamente está en este redondel. Hay que ir perdiendo de las cosas materiales para que el triángulo se llene de cosas espirituales. El triángulo es espiritual y debe de llenarse de todo lo espiritual que podamos nosotros comprender. Y vemos que a medida que vamos ascendiendo, vamos perdiendo materialidad y vamos ganando espiritualidad. ¿Lo veis aquí? Las diferencias. Es una manera de poderlo ver en un dibujo. Y finalmente alcanzamos este punto. En este punto quiere decir que el triángulo inferior se ha unido al triángulo superior, porque esto de ahí es lo que llamamos el yo superior, el yo real. El yo real tiene el triángulo hacia arriba. El triángulo siempre es hacia arriba. Esto es el triángulo hacia arriba. Y el yo inferior tiene el triángulo hacia abajo. Aquí veis esta estrella, la veis aquí, que se ha unido. El triángulo de abajo se ha entrelazado con el triángulo de arriba. Ahí quiere decir que nos hemos unido al yo superior. No a la mónada, pero sí a la triada superior de la mónada. ¿Veis? ¿Qué es la triada superior de la mónada? Es lo que vosotros conocéis como Atma, Buddhi y Manas, el Manas superior, que es donde está la triada superior. Que la triada inferior, que es mental, emocional y cuerpo físico, se ha unido a la triada superior y aquí nosotros llegamos, hemos llegado a conocernos. Nos hemos conocido internamente. ¿Por qué? Porque ya no hay nada material, aquí ya no hay nada material. Estamos desnudos de lo que es materia, de lo que es emoción, de lo que es deseo, de lo que es sentimiento, porque todo esto pertenece al mundo humano. Y nosotros hemos centrado aquí al mundo divino, y en el mundo divino no hay emoción, no hay sentimiento, no hay deseo, no hay pasión, no hay materialidad, no hay nada de todo esto. porque esto es, son aspectos fenoménicos que aparecen y desaparecen. Y ahí hemos hecho un contacto directo con lo que conocemos como eterno. Hemos conocido la eternidad en nosotros mismos, la hemos descubierto, no fuera, porque la eternidad está dentro. Hemos hecho un cambio muy amplio sobre lo que es la realidad. Vamos a cambiar de dibujo. No son los dibujos que yo quería presentaros, pero bueno, me sirven. ¿Os sirven a vosotros? Sí. Bueno, pues a mí ya me va bien. Si os sirven a vosotros. Sí, ese también me sirve. Esto parece un engranaje, ¿verdad? Ya lo conocéis, ¿no? ¿Lo conocéis? ¿Cuántos hay? ¿Lo conocéis? Muchos. ¿A fondo? Hay que hablar muchas veces para conocerlo a fondo. Adi. Este es el punto de donde surge la mónada. Sabéis que había el Adi y una, entonces el amarillo, aquel dibujito, Adi. Esta es la realidad principal en todos los seres humanos. Y va creciendo hacia lo que se llama Budi. Aquí tenemos el Budi. Esto es Budi. Luego, no, esto es, perdón, esto es monádico. Esto es el mundo monádico, el mundo de la mónada. Luego tenemos el mundo de Atma, este de aquí. Luego tenemos el mundo de Budi. Y luego tenemos el mundo causal. ¿Lo veis ahí, el mundo causal? Causal, causal. Este es el mundo búdico y este es el mental superior. Luego tenemos este de aquí. Este es el mental, sí. Este de aquí es el astral, hasta aquí. Y luego esta puntita es el físico. Fijaros si nos hemos alejado. Cuando he dicho en el peregrinar de la mónada que nos hemos alejado enormemente, que estamos al punto más lejano de lo que es la divinidad, el hombre, es exactamente lo mismo que esto. Ahora estamos en este punto pequeño, ese triángulo pequeño, esto es el ser humano. Luego tenemos este otro triángulo de aquí hasta aquí, que esto es nuestro cuerpo astral. Luego tenemos el triángulo de aquí hasta este puntito, que es el cuerpo mental. Y luego, como que el mental es doble, tenemos de aquí hasta aquí, que es el cuerpo causal. Lo vais viendo, ¿no? Pero también, no sé si habéis observado, que aquí estamos más lejos, estamos lejos de los otros. Porque cada puntita de estas es cada uno de nosotros. Y estamos todos separados, igual que aquí. Aquí todos nos vemos separados. No nos vemos uno dentro del otro. Nos vemos separados, cada uno en su sitio. Hicimos cada uno en su casa y Dios en la de todos, ¿no? Pues aquí es lo mismo. Cada uno en su casa y Dios en la de todos. Entonces aquí estamos en el mundo causal y en el mundo búdico. ¿Qué ocurre? Que nosotros estamos aquí y ¿qué es lo que hacemos? Miramos hacia afuera. Al mirar hacia afuera conquistamos o queremos conquistar todo lo que hay fuera. Y al conquistar todo lo que hay fuera aún nos alejamos más. Nos alejamos más del cuerpo físico. Figuraros que la realidad está Adi, la realidad está en nuestro interior. Y nosotros nos fijamos en lo que está fuera. Por lo tanto, para conquistar lo que queremos, nos alejamos más de lo que nos hemos alejado ya. Esta es la razón por la cual Madame Blavatsky dice que la mente es la destructora de lo real. Porque la mente quiere cosas del exterior. Y entonces nos lanza hacia afuera para poderlas conquistar. Y ella dice, la mente es la destructora de lo real. Que el discípulo destruya la mente. Quiere decir que destruya la manera de actuar de la mente. Que vaya hacia adentro. Entonces, si nosotros hiciéramos esto, porque no es nada más fácil de hacerlo para volver a la fuente, que en vez de ir hacia afuera, diéramos la vuelta y entráramos hacia adentro. Este es el trabajo, la técnica de la meditación, de la introspección, de la interiorización, de la indagación. Hay que ir hacia adentro. No meditando con cosas bonitas, porque meditar con cosas bonitas estamos meditando con cosas que son perecederas. Hemos de llevar la conciencia, no la mente, no la conciencia de aquello que somos, llevar la conciencia en estados cada vez más elevados. Aquí tenemos los estados de conciencia, primero, segundo y tercero. Estos, después ya vienen los otros, los de abajo. De aquí para abajo, pues todo es material. De aquí para arriba ya es espiritual, hasta este tercero. Hemos de intentar llevar la conciencia del cuarto subplano de la mente, la conciencia del cuarto subplano de la mente, que está pensando en cosas, aunque sean bonitas, pero pensando en cosas del exterior. Hay que llevarla poco a poco hacia el tercer subplano. Y llegará un momento que tendremos el poder de estar rozando el tercer subplano. Rozar el tercer subplano quiere decir que estamos rozando el mundo espiritual. Es como aquel de la película que dice, pero entonces, ¿qué dice usted? Que la mujer es perfecta. Y él dice, está rozando la perfección. Rozando la perfección, y que ha alcanzado un grado de perfección, que dice, la estoy rozando, no estoy dentro de ella, pero la estoy rozando, la estoy percibiendo, la estoy sintiendo, la estoy oliendo, como queráis decirlo, estoy prácticamente tocando esta perfección. Entonces la meditación es eso, elevar la conciencia a los mundos internos. Porque cuando llevamos la conciencia aquí, estamos en la primera etapa del mundo espiritual. Y eso es un cambio extraordinario. Porque aquí uno no experimenta cosas que dicen, oye, sentí una felicidad, oye, qué bien he estado. Es que parecía que estuviera en el cielo. Estos son aspectos de la mente. Cuando uno está aquí, él está en la realidad de aquello que es, porque está en la primera etapa de lo que es el mundo espiritual, consciente de lo que está viviendo. Consciente porque es consciencia lo que está viviendo, un estado de conciencia que pertenece a los mundos internos, al mundo de la realidad. Pero claro, tiene que regresar, la conciencia tiene que regresar a los mundos mentales concretos. Tiene que regresar porque no ha alcanzado lo que es su morada. La morada quiere decir que uno ha alcanzado un punto en el que ya no tiene necesidad de descender a los planos de la materia objetivos, porque ha ido cambiando la polaridad de todo aquello que es negativo en positivo. Y cuando lo ha cambiado todo, ya no tiene necesidad. Por lo tanto, siempre mandará desde este plano o de este todo lo que está por debajo de él. Porque por debajo de él hay el hombre que está aquí. El ser humano va a partir de aquí para abajo. Pero de aquí para arriba ya es espíritu, no hay forma. Por lo tanto, no podemos dibujar a nadie. Así que es importante hacer este cambio que decíamos, que en vez de dirigirnos hacia afuera, como siempre hacemos, nos dirigimos siempre hacia afuera y nos perdemos en el mundo de la materia. En el mundo de la materia nos perdemos. Que si un viaje, que si esto, que lo más allá, que si tengo que hacer esto, que aquello. Y nunca pensamos en nosotros mismos. Porque pensar en nosotros mismos quiere decir entrar en los mundos internos, entrar del mundo físico hacia el astral. Y cuando estamos en el astral ocurre ya algo que es importante. Mientras estamos en meditación, mientras estamos recogiendo a nosotros mismos. Que aquí, de aquí, aquí hay una distancia, pero del astral aquí ya estamos más cerca. Es decir, que estamos más cerca de los demás. Ya sentimos a los demás más cerca de nosotros. Ya no están tan alejados. Ya hacemos cosas por los demás. Intentamos entrar en una ONG. Intentamos hacer cosas por los demás. pero no es suficiente para nosotros. Queremos ir más en profundidad, queremos llegar a conocernos, y entonces descendemos un poco más y entramos en el mundo de la mente. Y en el mundo de la mente, pues ya estamos un poco salvaguardados de los deseos, de las pasiones y de las cosas del mundo. Estamos tocando las cosas de la mente, pero tenemos que ir con muchísimo cuidado porque el intelecto también es muy engañoso. Y el intelecto nos puede volver a llevar otra vez hacia el plano del deseo. Pero como que nosotros queremos encontrarnos a nosotros mismos, buceamos aún más profundamente, no nos quedamos aquí. Entonces descendemos hasta el mundo causal, este punto. Y cuando descendemos al mundo causal, entramos ya directamente, la conciencia entra directamente en su propia morada, en la morada del alma. Es el lugar, este punto es el lugar donde tenemos nuestra morada. Esto sería nuestra morada, donde volvemos después de cada encarnación a nuestro cuerpo causal. Cuando morimos físicamente, pasamos al astral. Cuando morimos astralmente, pasamos al mental. Y cuando morimos mentalmente, pasamos al causal. Y el mundo causal es la morada del alma. Durante todas las encarnaciones, el alma, que es el Dios superior, está siempre en este punto. La morada del Dios superior está aquí. Si queremos entrar en contacto con el Dios superior, no podemos buscarlo fuera, porque fuera no lo vamos a encontrar. Porque el Dios superior está dentro, no está fuera, está dentro. Por lo tanto, uno tendrá que interiorizarse, tendrá que frenar los impulsos externos e intentar activar el potencial interno hacia la búsqueda del sí mismo, hacia la búsqueda del... Y entonces esa conciencia entra directamente en el mundo causal y descubre conscientemente el mundo de lo eterno. No es cosa fácil descubrir la vida de lo eterno. Nosotros hoy por hoy hemos descubierto ya grandes cosas. Hemos descubierto el mundo perecedero. Conscientemente sabemos que nacemos, y cuando nacemos sabemos ya que vamos a morir. Por lo tanto, ya sabemos algo. Sabemos que nacemos y sabemos que morimos. Físicamente, espiritualmente, el espíritu es eterno, no muere, siempre es. Pero aquí no se acaba todavía el proceso. Aquí hemos pasado de humano al ser divino. Y ahora el ser divino le toca al ser divino crecer espiritualmente, para entrar en el buddhi. En el buddhi, del buddhi querrá entrar después finalmente en atma. Y finalmente el individuo querrá entrar en el mundo monádico aquí, en ese mundo monádico al cual antes hemos dibujado, bueno, aquí no está, pero quiere decir que nosotros hemos alcanzado este punto. Todo esto que hemos dicho ahora ha sido precisamente para alcanzar ese punto de unión, este punto de unión del ser humano con el ser divino, aquí, en ese punto. Y a partir de este punto, el ser divino que somos, eterno, tiene que escoger lo que se llama la evolución angélica, superangélica, supermonádica, y finalmente entrar en el mundo de la mónada. Y aquí se termina la evolución angélica. Primero se ha terminado la humana, y luego se termina la angélica y superangélica, y se alcanza la mónada. Y en ese estado de conciencia, así como aquí era una chispa de la conciencia universal, ahora es la conciencia universal. En ese punto era una chispa de la conciencia universal, un átomo, y ahora aquí es la conciencia universal, porque se ha despertado universalmente la conciencia monádica. Este es un poquitín en síntesis, no sé si nos dará tiempo, pero no nos dará tiempo, pero para que tengáis una idea global de lo que representa ese trabajo que estamos realizando desde el mundo cósmico hasta el momento en que nos encontramos. El cosmos como conjunto de universos es semejante a una gigantesca esfera que gira en espiral dentro de la absoluta deidad, origen y fuente de todo. Es como una espiral que va haciéndose cada vez más amplia y el vehículo se va densificando cada vez más porque se va alejando del centro de la conciencia una, se va alejando y entonces se va densificando. Según la enseñanza teosófica, estas vibraciones que hemos podido observar forman los siete grandes planos de la naturaleza de esa cadena terrestre. La evolución humana dura lo que se llama toda una cadena, y en ese caso la cadena terrestre en la que estamos imbuidos nosotros mismos. Uno de estos, de los 10 de los esquemas evolutivos del sistema solar. A ver, el sistema solar tiene una especie de margarita, ¿veis? Yo lo dibujo mal. Y aquí están. Es una especie de margarita. Entonces, esto sería, el esquema terrestre sería este. Este sería el esquema. Este sería el esquema terrestre. Este. Aquí sería el de Venus, aquí sería otro y todos. Hay 7 esquemas activos y 3 que son inactivos por el momento o que no se conocen. Este sería el esquema. En este esquema, pues aquí nos encontraríamos con las rondas. Este sería nuestro esquema terrestre. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. 7 esquemas. Nosotros nos encontramos en el punto más alejado, como antes hemos dicho. Este sería la ronda. Nuestra propia ronda, la cuarta ronda, sería la cuarta ronda, esta de aquí. Y después nos iremos acercando a la quinta, a la sexta y a la séptima. Y cuando llegamos a la séptima, se termina nuestro esquema terrestre. Porque esto es un esquema, esto es otro esquema. Es un poco los dibujos que nos enseñan en el libro de el sistema solar. El libro del sistema solar, están muy bien hechos estos esquemas. Según la enseñanza teosófica, estas vibraciones forman lo que se llaman los siete grandes planos de la cadena terrestre. Uno de los 10 de los esquemas evolutivos del sistema solar. Porque tiene 10 pétalos, 10 esquemas de evolución. Pero no os asustéis porque en realidad no vamos a hablar de los 10, sino que vamos a hablar de nuestro esquema terrestre. En la evolución de nuestra cadena terrestre, a través del tercer aspecto del logos, se han creado los 7 grandes planos de evolución que han sido manifestados por el tercer aspecto, como antes os he dicho, que es el que crea los planos de nuestro universo, y que a su vez se subdivide en 7 subplanos o 7 subdivisiones. Los 3 subplanos visibles para el ser humano son el sólido, el líquido y el gaseoso, el que ahora vemos. Nuestro plano es el líquido, el sólido y el gaseoso. No vemos otra cosa. Pero por encima hay otros planos que son superiores y no son visibles, que son 4 no visibles a nuestra visión física, y estos son el etérico, en principio, el etérico como medio conductor de lo que es la electricidad y el sonido, el etérico. Medio conductor de lo que es la electricidad y el sonido. Luego viene el superetérico. El superetérico es como medio conductor de la luz. Y el subatómico como conductor de las formas más sutiles de lo que es la electricidad. Y el atómico, el medio para poder transmitir o transmisión del pensamiento telepático. El pensamiento telepático o transmisión de pensamiento a través del atómico. El atómico es el plano superior, el más sutil. aquel que permite que aquel que alcanza ese estado de conciencia del subplano, del plano atómico, tiene acceso a todos los planos atómicos de todos los demás esquemas que existen, porque es un medio de contactar con los otros esquemas a través del plano atómico. Volvamos nuevamente al tema de la construcción de nuestro universo, y nos dice que esta sustancia que usa el Logos es lo que le llamamos la sustancia raíz primordial. La que usa el Logos es la sustancia raíz universal primordial, la cual está compuesta de espíritu o ideación cósmica y de materia, sustancia primordial, estando ambas unidas. Estas dos sustancias están unidas en uno y en contacto mediante con una fuerza o energía inherente que las acompaña, digamos, yo estoy inventando palabras porque no sé cómo decirlo, que las acompaña, que no es visible, ninguna de las tres son visibles, pero que solamente esa que sale lleva consigo de una manera potencial dos fuerzas más, que sería la ideación cósmica y al mismo tiempo la energía eléctrica de Fojar, que es la que va a trabajar en la primera diferenciación para dividir estos tres aspectos. Y dividir estos tres aspectos que se convertirán en el Padre, Hijo y Espíritu Santo, o Padre, Madre e Hijo. Es lo mismo, porque al dividirse, como antes hemos dibujado en la circunferencia, hemos dicho Padre, Madre, pero no habíamos hablado del Hijo. Pero el Hijo surgirá, y ese Hijo que va a surgir será al mismo tiempo el Padre, porque los planos de los que viene esta esencia primordial, que trae consigo dos aspectos más, son unos mundos asexuados, no hay sexo, por lo tanto no puede haber dualidad. Y si no puede haber dualidad, ¿qué es lo que hay? Simplemente lo que es madre. Porque de la madre surge todo. Entonces lo que habrá no será el padre, como dicen en la religión, que primero fue el padre. Pues no, señor, el primero es la madre. Y la madre da lugar al padre. Da lugar al padre, que al mismo tiempo es el hijo. Por lo tanto, de la madre sale el padre y el hijo, y que el hijo se transforma al mismo tiempo del padre, que en el padre. Es un misterio oculto, que nosotros no sabemos por qué y de qué manera se hace, pero sí que se entiende que antes que el padre es la madre. ¿Eso es un misterio? Esto es uno de los misterios. Pero ya la Santísima Trinidad, que es uno, pero con tres personas, pero que las tres personas son una. Que una es el ser divino, es Adi, el espíritu universal, y que cuando se manifiesta es trino, al manifestarse, porque cuando hay una dualidad o hay una trinidad que se manifiesta, es porque lo inmanifestado se manifiesta a través de lo que llaman Brahma. Brahma, manifiesto. Porque existe para Brahman, que es inmanifestado, y no se puede hablar del inmanifestado. Y me diréis, ¿de dónde sale Brahman? Sale del inmanifestado. Brahman, que es manifiesta, sale del inmanifestado. Pero se sale del inmanifestado a través de Mula Prakriti. Mula Prakriti es toda la manifestación externa que podemos ver en los mundos. Y en el gran Pralaya, todo esto se recoge en sustancia primordial. Sustancia primordial vuelve nuevamente todo al espacio. ¿Y qué es el espacio? La madre. Antes que nada existe siempre el espacio. Y el espacio es la madre de todo cuanto existe. Y en la primera manifestación que surge es Mula Prakriti, que llena de alguna manera, de una manera, digamos, limitada, porque la mente, para que lo entienda, hay que limitarla en un diagrama, pues se limita en una circunferencia. Se limita el espacio en una circunferencia, y se dice que dentro de la circunferencia hay el espacio. Pero el espacio está más allá de la circunferencia. Y lo dice el ocultismo. El ocultismo nos dice que la circunferencia finalmente no está en ninguna parte. Es una invención para que la mente se dé cuenta que hay un límite para todo. Dentro de lo que se manifiesta, hay un límite para todo. Entonces, la circunferencia no está en ninguna parte, pero el punto está en todas partes. No solamente en todas partes, sino que el punto de Dios está en cada uno de vosotros. En todas partes, donde la vida se manifiesta, allá está Dios. Y ya lo dice también la religión, Dios está en todas partes, en todo lugar y en el interior de cada ser humano. Y ahí está diciendo verdades eternas, aunque ellos no lo saben. Esta es la realidad. Bien. Cuando el Logos delimita su universo, cuando delimita su universo en una circunferencia que no tiene fin, porque se hace la circunferencia porque no tiene principio, no tiene fin una circunferencia. Por eso en teosofía, pues es la serpiente que se muerde de la cola, porque es símbolo de la eternidad y de la sabiduría al mismo tiempo. Que se muerde la cola, ¿dónde está? Está por allá. Antes lo teníamos aquí, por eso miro aquí. No, pero es una especie, es un redondel que no tiene principio ni tiene fin. Así que el espíritu entonces es lo que se llama ideación cósmica, así que esa emanación, ideación cósmica, ha emanado, es la mónada o el padre que está en los cielos. Entonces, esta ideación cósmica que emana de lo que es el logo solar, de lo que es el logo solar, esta emanación es precisamente la mónada, que al mismo tiempo es ideación cósmica. La mónada es ideación cósmica. En el aforismo pronunciado por Cristo, el Padre dice, Él y yo somos una sola y única cosa. Es lo que dice. El Padre y yo, eso lo dice Jesús. Lo dice la mónada, espíritu puro de Jesús, que alcanza la perfección y alcanza Él lo que se llama conciencia universal. Él dice, el Padre y yo somos una sola y única cosa. Somos lo mismo. Porque la mónada y el logo solar es el padre de la mónada, aunque la mónada no tiene padre, pero emerge, surge, emana, porque la mónada es sin padre. No hay padre. Porque si hubiera padre, quiere decir que habría dualidad sexual entre dos individuos. Y estamos hablando de planos asexuados. No hay dualidad en ellos. La dualidad viene en lo que se llama la primera diferenciación. Cuando hay una diferenciación de la unidad, surge la dualidad. Y de la dualidad surge lo que es el trino, el tres. Vemos por la descripción que hemos ido dando que espíritu y materia son aspectos manifestados de una misma sustancia raíz. Ahí lo estamos viendo. Volvemos otra vez. Estos dos aspectos que estamos nosotros hablando, finalmente, no son más que una sola y misma sustancia raíz cósmica que, al haber sido diferenciada por la voluntad divina de la propia mónada, se convierte en mónadas o verdaderos espíritus divinos consustanciales con el logos. Entonces aparece la mónada y es consustancial con el logos. O sea que vemos que todo es uno, pero el logos solar tiene toda su evolución realizada en una cadena o cadenas anteriores. Y ahora a su vez el logos solar crea su propio esquema de evolución en el cual las mónadas que emanan de sí misma como chispas de su propia realidad tienen que hacer todo un periplo para poder desarrollar una experiencia que una al poder de la mónada que ha desarrollado, puesto que lo tenía en estado latente, y lo ha desarrollado en poder y voluntad. Por lo tanto, cada ser humano es, en cuanto a espíritu o a mónada, hijo de Dios. Cada ser humano es hijo de Dios. Y en un concepto más elevado, hijo del absoluto, cada vez más elevado, hijo del absoluto, lo que parece ser la meta de todos los seres, alcanzar la perfección y el poder. Esta es la meta de todos nosotros, alcanzar el estado de conciencia del absoluto, porque es lo único que podemos alcanzar. Después ya veremos, no lo sabemos. Las mónadas recién emanadas, las que acaban de surgir, aunque son divinas, no poseen conocimientos. Ellas son divinas porque están en el plano rupadaka, divino, en contacto directo con el logo solar. Entonces son emanadas, aunque son divinas, no poseen aún conocimientos propios. No los poseen porque no han descendido. Para poseer los conocimientos propios, tienen que descender y adquirir conocimiento propio por su experiencia directa. Es por esta razón que estas mónadas, en este caso, en este punto, no en este, pero en este punto, también se les llaman mónadas virginales, vírgenes todavía, no han despertado nada. Las mónadas han de pasar desde lo que es la ignorancia e impotencia al sublime estado de omnisciencia y omnipotencia, una vez que hayan cumplido todo lo que es el ciclo o periodo evolutivo que podéis ver aquí en este dibujo, de peregrinaje por los múltiples planos cósmicos en un arco involutivo y evolutivo. En un arco involutivo y evolutivo. Estamos en este punto. Y antes he dicho que ahora, a pesar que ya no vamos a descender más, nos hemos de desnudar de todos los que nos hemos vestido. Para llegar aquí nos hemos vestido de todos los colores, materiales, emocionales, todo lo que queráis pensar. Y ahora hay que desvestirse de todo esto, porque vamos a entrar en unas esferas más elevadas y profundas. Y no queda mucho tiempo. Me diréis, para bajar hemos pasado millones de años. Sí, claro que sí. Pero es que cada vez habéis adquirido mayor densidad, mayor densidad, mayor densidad, hasta alcanzar este punto. Y aquí estamos cargados de densidad. Y ahora nos hemos de ir desnudando de ella. Un dibujo. Este lo borro. Antes hemos dicho que un esquema sería esto, ¿verdad? Y habíamos dicho un globo, dos globos, tres globos, cuatro globos, cinco, seis. Aquí tenemos las siete rondas. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete rondas. Nosotros, no voy a explicar lo que son cada ronda, porque sería meternos ahora, cada ronda tiene toda una serie de cosas. Nosotros estamos en este punto. Este es el punto en el que nosotros nos hallamos, aquí. Por lo tanto, estamos en el punto más denso, el más bajo. Estos de aquí son mentales, los dos. Estos de aquí son astrales. Estos de aquí son etéricos. Y este de aquí es denso, físico, denso. Estamos en el físico denso. Pero antes de entrar en esta cuarta ronda, esta es la cuarta ronda, estábamos antes en la tercera ronda. Y Y aquí en la segunda, ronda. Aquí no teníamos cuerpo físico. Ya existíamos como hombres, pero no teníamos cuerpo físico. El cuerpo más denso que teníamos era el astral. Nuestro cuerpo astral, en esta segunda ronda. En la tercera ronda, en esta, nuestro cuerpo físico no existía en un principio. Era etérico. Y se densificó en un cuerpo físico en la tercera, en el tercer subplano de la raza tercera, esta de aquí, la tercera ronda. En la tercera, en la tercera subraza se densificó prácticamente en lo que era nuestro cuerpo físico, en una civilización que se llamaba Lemur, la civilización lemuriana, en la tercera subraza de la raza Lemur. Y en la cuarta subraza ya se fue densificando hasta alcanzar las siete subrazas de la tercera raza, de la tercera ronda. Y cuando la vida pasó a la cuarta ronda, ya teníamos el cuerpo físico como lo tenemos ahora. Los primeros cuerpos físicos de la tercera ronda no eran como los que tenemos ahora, eran gigantes. ¿Habéis oído hablar de los gigantes? En las religiones también habla de los gigantes. Desde la tercera subraza a la séptima subraza hubieron cambios y finalmente se adoptó como medida más, digamos, mejor llevada por el Manu, era la altura que conseguimos alcanzar ahora, entre como máximo los 2 metros y algo, entre los 2 metros y algo hacia la vida del 1,60 m o 1,50 m, que era la mejor manera para evolucionar, porque los otros que eran gigantes tenían dificultades, muchas dificultades. Por eso hay las obras ciclópeas de la antigüedad, que eran enormes. Ahora están encontrando, no se habla mucho de los esqueletos gigantes que están encontrando, ¿verdad? ¿Habéis oído hablar de ellos? Sí, sí. Han salido algunos en La Vanguardia, que han encontrado estos gigantes de 4, 6 y 10 metros también, de hombres que han encontrado sus esqueletos. Sí, sí, los han encontrado. Y hay un museo, pero que no se habla de ello. Bueno, ya ahora estamos en este punto. ¿Qué va a ocurrir? Porque ahora es a lo que iba. ¿Qué va a ocurrir? Si aquí hasta la tercera subraza pues teníamos un cuerpo etérico, nosotros al pasar a esta quinta raza, a esta quinta ronda, nos iremos desprendiendo del cuerpo denso, porque estamos ascendiendo. Estos dos son etéricos, el descenso y el ascenso, los dos astrales y los dos mentales. Entonces, a medida que vayamos ascendiendo, nuestro cuerpo denso se irá diluyendo, se hará más transparente, hasta que finalmente, a mediados seguramente de la quinta ronda, nuestros cuerpos volverán a ser etéricos. Por lo tanto, en este punto final, está aquí, en ese pequeño espacio que queda, se tendrá que decidir de quién podrá continuar y de quién no podrá continuar. De aquellos que se habrán preparado de aquí hasta aquí, desmaterializando su mente, su cuerpo emocional, sus apetitos, que lo mueven sus instintos, y se habrá ido apartando de ellos, se habrán ido diluyendo, y él se habrá ido liberando de todo esto. Entonces, a partir de ahí se decidirá de quiénes pueden pasar y de quiénes no pueden pasar. Esto es lo que llama la Iglesia, llama el juicio final. ¿Habéis oído hablar del juicio final? No es que sea un juicio final. No. Ellos dicen juicio final, pero no es un juicio final. Aquellos que no pueden pasar porque no están preparados para entrar en un terreno más difícil, dice que quedarán dormidos en una diuturnidad hasta que en un próximo manvántara la vida vuelva a expresarse y ellos despertarán en el estado de conciencia que se hallan cuando los demás están descendiendo, y estos serán los maestros de los que están por detrás. Y aquellos que podrán pasar alcanzarán el final de lo que es la evolución de nuestra cadena terrestre. No sé si me explico bastante bien. Porque la vida no puede, la vida en absoluto no puede perderse. Toda la vida es una, la vida no puede morir, la vida no puede desaparecer. Lo que desaparece momentáneamente es aquella ignorancia que en momento determinado no se ha podido transformar en sabiduría. Porque ahora es como si os dijéramos que ahora la evolución sería para vosotros pues pasar de golpe sin saber lo que os colocaran en medio de un país que ni lo conocéis, ni el idioma, ni con las costumbres, ni nada. Alemania, vale, os metemos en Alemania. Digo Alemania porque yo de Alemania no conozco nada. Pero me meten en Alemania, en medio de Alemania, no conozco a nadie, no conozco el lenguaje, no conozco nada, y yo tengo que seguir viviendo. Sería una carga para la sociedad, no podría seguir. Tendrían que estar continuamente ayudándome. No podrían. Y los maestros no pueden estar ayudando constantemente a aquellos que no se han ayudado a sí mismos. Porque los maestros de sabiduría ayudan. Los maestros de sabiduría ayudan a quienes se ayudan a sí mismos. Porque muchos dirán, bueno, es que el maestro no me echa la mano. Pero te estás echando la mano tú a ti mismo. Estás intentando perforar lo que es la ignorancia para descubrir la eterna sabiduría que está en tu interior. Estás haciendo algo por acercarte a ti mismo. Si no hacemos nada por acercarnos a nosotros mismos, para ser, ¿cómo queremos que los demás nos ayuden? Cuando en realidad la transformación tiene que ser hecha por sí mismo. Porque si recibimos la ayuda de un maestro, ¿de quién es el mérito? ¿Del maestro o nuestro? Sería del maestro. Y el maestro necesita mérito porque él ya se ha transformado en aquello que es. Nosotros tenemos que hacer el mérito, nuestros propios esfuerzos, para convertirnos en aquello que queremos llegar a ser. Que independientemente de lo que digo, ya lo somos, pero no lo sabemos. El día que nos conozcamos a nosotros mismos, el día que lleguemos a este punto aquí, entonces sí que ya lo sabremos, que somos nosotros mismos, y que a partir de este momento iniciamos una nueva evolución, porque nuestra evolución humana ya ha terminado. A partir de aquí iniciamos lo que se llama la evolución angélica hacia los mundos internos. Entonces, el ser humano está compuesto primero de una mónada espíritu cuyas cualidades son, las cualidades de la mónada son la voluntad, el amor, sabiduría y la actividad. Esto es lo que sois, esto es lo que somos. Somos amor, sabiduría y actividad. Esto es lo que somos. El alma humana tiene como algo inferior a sí misma a la personalidad, y esta personalidad está compuesta por la mente concreta, el cuerpo astral o emocional, el cuerpo etérico o vital, el cuerpo físico o denso, como todos también los órganos de expresión, también de percepción necesarios para poder llegar a funcionar en el plano físico. El alma humana o personalidad, a su vez, es lo que tendría que ser el vehículo del ego superior. La mónada se refleja la mónada se refleja en el ego superior, en el yo divino, en el yo superior, el cual se manifiesta a través del cerebro físico. El cuerpo astral o emocional se expresa mediante el hígado y el cuerpo vital a través del bazo. El cuerpo vital a través del bazo. Y esto es lo que hay que tener en cuenta. El trabajo del cuerpo vital a través del bazo es extraordinario. Y es importante ver cómo y de qué manera canaliza las energías para poder alcanzar su pleno desarrollo, su plena vitalidad a través de la fuerza primaria y fuerza secundaria, porque es que a su vez recibe lo que se llama la energía séptuple directamente del astral. Así como en el doble etérico los vórtices de energía que regulan todo el funcionamiento del ser humano están a la periferia, a la superficie, en el mundo astral, en el vehículo astral, están en el interior. Por lo tanto, no están de ninguna de las maneras mancillados por la materia astral exterior al vehículo. Por lo tanto, es importante recibir directamente de la fuerza séptuple del astral y ser conscientes de la energía que se recibe y cómo actúa el cuerpo vital a través del bazo. Porque el cuerpo vital a través del bazo, a través del chakra del bazo, que se llama, es de una hermosura realmente extraordinaria. Es poesía pura. Cómo ver cómo estas energías que le llaman la interna y la externa, o la primaria y la secundaria, cómo cada una de estas energías tiene la inteligencia de comer, la inteligencia de coger el color pertinente que va a dirigirlo, a canalizarlo a través de los chakras superiores del ser humano. Y la función que hace es extraordinaria. Y cómo alguna de estas energías, antes de llegar a la densidad más baja del ser humano, cuando el individuo cambia la polaridad de sus pensamientos, cómo esta energía, en vez de descargarse por los órganos inferiores, da un cambio de 180 grados y entra directamente hacia, por la columna vertebral, por el tsutsuma, entra a hacer contacto con las tres celdillas del cerebro que estimulan la afectividad, la espiritualidad y la comunicación con los seres humanos. Esto es maravilloso, ¿ves? La alquimia que uno puede observar en cada uno de sus vehículos y ver la función que eso tiene es una maravilla. Y esa función que se canaliza o que penetra a través de estos órganos internos es una energía llamada prana. Y prana es importante, porque prana está en todos los grandes planos de la naturaleza, no solamente en el mundo físico. Prana no es particularmente del cuerpo del mundo físico. Prana está en todos los grandes planos de la naturaleza. Hay el prana espiritual, el prana mental, el prana astral, el prana físico. Y entonces cuando nos llega a nosotros, llega este prana. Pero figuraros que es importante, porque en cada respiración que nosotros realizamos, inspiramos tal cantidad de prana, un prana que viene directamente de lo que se llama el cuerpo físico de Dios. Cuerpo físico de Dios, que es lo más denso de la divinidad. Nadie sabe lo que hay detrás del cuerpo físico de Dios. Y el cuerpo físico de Dios está simbolizado por el sol. Por el sol. El sol es el gran dador de vida. Figuraros que el sol está expresando, no sé si es la palabra justa, exhalando continuamente un átomo rosa. Un átomo rosa que se une a otros 6 átomos. Y al unirse estos 6 átomos, unidos unos con otros, unidos, configuran lo que se llama el glóbulo de vitalidad. y lo que respiramos nosotros son glóbulos de vitalidad. Glóbulos de vitalidad, que vosotros decís, no vemos nada. Bueno, si lo queréis ver, no se puede ver. Si queréis ver el glóbulo de vitalidad, poneros de espaldas al sol, mirad al cielo que esté bien limpio y veréis unos puntitos brillantes, como la cabeza de una aguja. Las cabezas, no de coser, sino estas de aguja, cabeza de aguja, como puntitos brillantes. Ahí, está lleno. Todo está lleno de estos puntitos brillantes. Eso es prana. Es el prana que respiramos. Es el prana que cae en las hortalizas, en las plantas, en los pinos, en todas partes. El prana cae ahí porque da vida a todas las cosas, el prana. Y hay prana que nosotros quemamos en demasía porque nos ponemos nerviosos, cogemos, pues, no sé, nerviosismo por el trabajo, por la faena, por ansiedad, por todo, una serie de cosas que nos pasan que de alguna manera nos alteran. Todo aquello que nos altera hace que quememos prana rosa, el prana original que surge del sol. Ese lo quemamos. Y entonces estamos descentralizados, estamos descubiertos, estamos nerviosos, no sabemos lo que nos pasa, nos encontramos mal, porque el prana rosa lo que hace es equilibrar el sistema nervioso, y un sistema nervioso desequilibrado desarmoniza a una personalidad. Los antiguos, que eran más listos que los modernos en cuanto a estas cosas, ellos le decían a la persona que la veían nerviosa, ahora le dan unas pastillas, ¿no? Pues no, le decían, vaya usted a la montaña, llévese la comida, siéntese bajo de un pino, un eucalipto, si es mejor, un tilo, haga usted la comida debajo y luego haga usted unas cabezadas y se encontrará mejor. Porque el tilo, sobre todo, no admite el átomo rosa, admite todos los otros átomos del glóbulo de vitalidad, pero no admite el rosa, y está lleno de átomos rosas alrededor del tilo, del pino, del eucaliptus, más en el tilo que el eucaliptus y que el pino. Pero si no hay uno, pues hay los otros. Vosotros sabéis que en las casas antiguas, peirals, que llamaban las masías, vosotros sabéis que en el patio del jardín de al lado de la casa aún están, tienen unos tilos preciosos con unos troncos así enormes y que tienen todo el tilo que hace medio jardín. Allí se ponían las señoras, hacían punto y los señores leían, hacían muchas horas bajo el tilo, porque esto recuperaba la serenidad, recuperaba la energía y estaban tranquilos, serenos y en paz. Habían equilibrado bien su sistema, habían alimentado su sistema nervioso y no tenían problemas. Hoy se está quemando por cualquier cosa, la gente es muy nerviosa, por cualquier cosa están quemando este prana rosa y no se llegan a controlar. Se discuten y hay una serie de cosas. Por eso ahora está saliendo, se está poniendo de moda ir a pasear por la montaña, hacer footing un poco, porque como hay mucho pino, pues hay un sobrante de vitalidad rosa que van respirando y esto les armoniza. Dice, voy por casa, cuando llego a casa, llego nuevo, estoy la mar de bien. No saben lo que ocurre, pero bueno, el efecto sí que lo conocen, se encuentran la mar de bien. Porque la medicina natural del cosmos está ahí, gratuitamente, no hay que pagar por ella. Es lo más barato que existe, el respirar. Respirando nos viene esta energía. Ahora te venden la energía pues en cápsulas y te la hacen pagar. No sé cómo lo hacen, no sé si captan el sol o con qué están hechas estas pastillas. Pero bueno, el caso es que ahí hay un libro que esto os lo explica perfectamente. Perfectamente. Es incluso la canalización a través de cómo recorre los diferentes canales, conductos de los chakras, a través de cuáles pasan y hasta dónde llegan y en qué se transforman. El prana tiene que llegar puro al de los mil pétalos. al de la cabeza. Bueno, continuamos. La mónada, como decíamos, y el ego superior son de naturaleza divina e inmortal. Ya hemos llegado a todo esto. La mónada y el Dios superior son de naturaleza divina e inmortal, simbolizados en esoterismo mediante un círculo, la contraparte correspondiente a la personalidad. Es de origen material y por lo tanto material, lo cual es simbolizado por un cuadrado, por estar compuesta de cuatro partes. La personalidad compuesta de cuatro partes, que es lo mismo que decir, aquí tenemos lo que es la personalidad compuesta de cuatro partes: cuerpo mental, cuerpo astral, doble etérico, cuerpo físico. Y entonces la unidad, la mónada y el Dios superior simbolizado en una circunferencia, porque no tiene partes, son unidad. Entonces dentro, en nuestro interior, hay esta circunferencia que sería el Dios superior o bien también la mónada, porque la mónada tiene como vehículo de la mónada, el Dios superior. Y el vehículo del Dios superior es la personalidad. Es cuando veáis vosotros un cuadrado y una circunferencia en el interior, es esta enseñanza que la teosofía nos da, que son de naturaleza divina e inmortal, simbolizados en esoterismo lo que es la mónada y el ego superior mediante un círculo. Y la contraparte correspondiente, que es la personalidad, es de origen material y por lo tanto de materia física, etérica, emocional y mental. Y ahora entramos en un tema también interesante que merece la pena mencionarla. Oye, sí que corre el reloj. Va más rápido que nosotros. Estamos en la mitad. ¿Seguimos? Sí, sí. Entramos en lo que se llama la jerarquía oculta. La jerarquía oculta está compuesta en su mayoría por seres ya desarrollados, seres que han alcanzado la perfección, pero desarrollados en otra evolución anterior a la nuestra, no en la actual, sino en la nuestra, además también de otros seres pertenecientes a nuestra propia jerarquía humana, porque dentro de lo que es la jerarquía espiritual, nosotros, los humanos, pertenecemos a la cuarta jerarquía. Y en esa cuarta jerarquía hay individuos que ya han superado en mucho lo que es la evolución de los demás hombres que quedan todavía por despertar. O sea que hay hombres de nuestra propia evolución que han alcanzado ya esa jerarquía oculta, como puede ser Platón, Plotino, Séneca, Pitágoras, como puede ser Jesús, el Buda, Zoroastro, o sea, distintas personalidades de su tiempo que han alcanzado ya un estado de evolución, que tienen entrada directa y consciente en lo que es la jerarquía oculta. Nuestra jerarquía humana, que es la que tenemos, la cuarta de nuestro planeta, tiene una meta específica, la nuestra, en la que nos hallamos: alcanzar dentro del tiempo. Tiene así, entonces, dos caminos para alcanzarla, alcanzar esa jerarquía humana, dos caminos. Uno, dice, es un camino largo, el camino largo de la evolución, ese camino largo de la evolución que sigue la masa de la humanidad a través de lo que se llaman las enseñanzas religiones, de las religiones exotéricas, también mundanas, lo que implica un número considerable de reencarnaciones. Claro, cuando más larga escoges, cuando el camino más largo que escoges, pues implica una mayor cantidad de encarnaciones y también los sufrimientos inherentes en cada una de estas encarnaciones. Porque la encarnación, venimos a la encarnación para despertar la conciencia, y al despertar la conciencia hay sufrimientos. Sufrimientos porque uno tiene que dejar de ser lo que es para ser algo mejor. Tenemos que desprendernos de ciertas tendencias para despertar cualidades que son indispensables para entrar en el mundo de la espiritualidad. El segundo camino es un camino corto, un camino acelerado, y al parecer es más seguro, y es el camino del esoterismo o sabiduría antigua, lo cual implica entrar en contacto con esta jerarquía oculta. El camino de la teosofía, nuestra enseñanza, es un camino que acelera el proceso de la evolución. Acelerar el proceso de la evolución quiere decir disminuir las entradas y salidas a este mundo, hacer menos encarnaciones para poder llegar al mismo punto. Menos encarnaciones, menos sufrimiento. Mayor conocimiento adquirido. Hemos despertado la conciencia que llevamos dentro, pero que no todavía ha alcanzado la visión clara del Dios divino y del Dios superior. Este contacto con lo que llamamos la sabiduría, se produce por las enseñanzas de las escuelas de cultismo, por la enseñanza de la teosofía, la enseñanza de la escuela arcana, la enseñanza de la masonería de los primeros tiempos y la enseñanza también de algunas de las escuelas rosacruces, de las primeras sobre todo, que aún de alguna manera tienen claro lo que es la jerarquía oculta de todos los tiempos. Con la reflexión y asimilación de los conocimientos de nuestra enseñanza, de lo que es la teosofía, y que tenemos ahí una cantidad de literatura sobre el particular, que solamente que con un par de libros que pudierais leer y hacer vuestros internamente, ya estaríais en el adelantado. Ya podríais dejar el cuerpo para siempre porque os habríais espiritualizado totalmente con dos libros que hubierais leído y que los hubierais grabado en el corazón. La máxima es que quede grabado en el interior. Iríais adquiriendo la necesaria capacidad y también la sabiduría como para seguir el sendero del ocultismo verdadero, seguir el camino teosófico, que acelera el proceso de la evolución. Y también es el más difícil, porque dijéramos, coger un atajo. Si dijéramos que esto es la evolución, y vamos haciendo vueltas como espirales, damos vueltas y vueltas para llegar a la cima del Dios superior, a llegar a este punto, claro, se necesitan muchísimas vidas, muchas, muchas vidas, pero si cogiéramos el camino recto, el atajo, que sería esto directo, esto sería el atajo, pero el camino más difícil, porque habría que, simbolizándolo con cosas materiales, saltar lagos, saltar carreras, saltar montañas, saltar barrancos, todo esto para ir recto hacia arriba. En todo el camino encontraríamos muchas cosas. Y el camino este es más fácil porque es muy llevadero, planero y al mismo tiempo llega a la cima. Pero claro, aquí este individuo pondría pues a lo mejor 1 millón de vidas y cogiendo ese camino, acelerando el camino, con 10 vidas llegaríamos al punto del adelantado. al punto donde flores de nuestra propia humanidad han alcanzado ya ese punto. Llegar a este punto, más tarde o temprano, llegar a este punto, implica la posibilidad de avanzar un peldaño más en la escala. Hay la escalera de oro que te explica perfectamente dónde te hallas en cada peldaño. Mediante el propio esfuerzo y el aprovechamiento de las oportunidades que la vida nos está ofreciendo continuamente. La vida nos ofrece oportunidades de crecimiento que no las ve, o no las queremos ver, o pasamos olímpicamente de ellas, porque lo que hacemos es intentar facilitar las cosas para sufrir lo menos posible y mirar de llegar a donde están los demás. No, uno tiene que trabajárselo a sí mismo, uno tiene que hacer el trabajo por sí mismo y saber lo que le cuesta alcanzar la perfección. Los egos que se han destacado por delante de sus hermanos humanos, aquellos que se destacan delante de nosotros, pasarán también a integrarse a esas jerarquías ocultas. Se integrarán porque no podrán hacer otra cosa, no podrán descender nuevamente. Es como a un ser humano adulto que tenga que descender al parvulario. No, ya no podrá descender al parvulario. Lo que tiene que hacer es ascender cada vez a un reino superior, a una enseñanza superior a la que él ha podido desarrollar. Afortunadamente también se nos dice que hay nuevos egos que siguen integrándose en los diferentes lados que componen esta jerarquía oculta para bien de la humanidad, tanto los egos anteriores que van evolucionando como los hermanos mayores de nuestra humanidad, que son los que van exponiendo o nos exponen esta sabiduría antigua, tal como hizo, por ejemplo, Madame Blavatsky y otros líderes teosóficos que han dejado plasmado en libros todo aquello que el estudiante tiene que ir realizando para transformar su vida humana en algo divino. Al parecer tienen como labor principal la responsabilidad de nuestro planeta, estos seres que acabo de mencionar, del progreso físico-espiritual de todos los seres que habitan. Ellos tienen la gran responsabilidad. Lo que son la fraternidad blanca, lo que es esta jerarquía oculta, tiene bajo su responsabilidad el desenvolvimiento de las conciencias de nuestra propia humanidad. Es decir, tienen que ellos hacer descender esa vida espiritual, no en el mundo, sino en la conciencia de estas unidades que es cada uno de nosotros. El segundo misterio, o primer misterio, mejor dicho, hay tres departamentos o tres lugares en los que se trabaja principalmente esta energía. El primero de ellos es el del Manu. El Manu, el cual es bajo el aspecto de la voluntad, es el regente y responsable de lo que es la formación de la evolución de la forma física de los seres humanos, de acuerdo pues con aquellos prototipos concebidos por el Logos en una etapa, en esa etapa evolutiva. El Logos de alguna manera imprime qué tipo de forma tienen que tener los seres humanos, y el Manu es el padre de esa nueva raza que tiene que desarrollar esa ideación del Logos como ser humano. El segundo ministerio está regido por Jesús, por Cristo. Ay, Jesús, por Cristo, el maestro de maestros, que bajo el aspecto amor-sabiduría es, al parecer, el el instructor religioso y responsable de lo que es la evolución espiritual de la humanidad a través de lo que son las grandes religiones, escuelas esotéricas y también centros iniciáticos. Eran maestros de maestros. Uno de ellos, el último, por ejemplo, en cada ronda pues hay uno de ellos que aparece, pues fue, se llamaba Jesús y finalmente le llamaron Jesucristo, porque despertó el estado crístico que llevaba dormido, como lo llevamos dormido nosotros, despertó él el estado crístico, y esta es la razón por la cual le llamaron Jesucristo. A Sankara, que también lo desarrolló, le pusieron Sankaracharya, porque Charya quiere decir sabio, y Cristo quiere decir también, quiere decir sabio, y también quiere decir perfección. Y también el último de estos ministerios, el último ser que lo encarna, es el Mahashoggi. El Mahashoggi es el señor de las civilizaciones, que bajo el poder de la inteligencia es responsable del positivo progreso de las ciencias, las artes y también la tecnología. Vemos que la jerarquía oculta tiene también su dirección, tiene los tres departamentos, estos departamentos que es el Manu, el Cristo y el Mahashoggi. El Manu, el Cristo, tiene un rayo, el segundo rayo, el Manu trabaja el primer rayo, y entonces el Mahashoggi tiene a su cargo cinco rayos, el de la sabiduría, el del arte, el de la religión, tiene una serie de rayos a su disposición, y es el responsable de todos ellos. Y cada uno de vosotros, a nivel monádico, pertenecéis a un rayo determinado, el rayo de la mónada, no el del signo zodiacal. El rayo de la mónada es siempre el mismo durante toda la evolución monádica. También, ayudando a cada uno de estos tres señores de la jerarquía, se encuentran un cierto número elevado de maestros de compasión, maestros de compasión o egos ya de una alzada de grado superior, y algunos también con cuerpo físico, y otros muchísimos que trabajan en cuerpos ya sutiles, en planos más elevados que el físico, normalmente en el astral y también en el mental superior. Individuos que han alcanzado ya el estado superior astral, no el inferior, sino el superior astral y el mental inferior, y estos también son, ayudan directamente a la gran fraternidad blanca, siempre en beneficio de la humanidad, no en beneficio propio, porque el crecimiento espiritual, a pesar que uno lo hace por sí mismo, parece que sea egoísta bajo los ojos de los demás, pero no, es con el fin de acelerar el proceso interno de desenvolvimiento y ponerlo después a la disposición de todos los demás con conocimiento de causa. Esto es lo que se quiere dar a entender. Las mónadas o espíritus virginales son chispas divinas que emanan de la fuente divina de Dios. Es importante darse cuenta de este tipo, que es lo que somos. Somos chispas divinas, somos espíritus virginales en su propio mundo, porque no es un mundo dual, es un mundo de unidad. Es la unidad la que prima por encima de todas las cosas. Por lo tanto, son espíritus virginales, son chispas divinas que emanan de la fuente divina de Dios, emanan directamente de esta fuente divina de Dios simbolizada dentro de lo que es nuestro logo solar. La mónada es el principio absoluto, único, de la verdadera parte inmortal del hombre. El espíritu o padre de cada microcosmos. Cuando digo de cada microcosmos, quiere decir de cada ser humano. Porque el ser humano es el microcosmos del macrocosmos. El representante del macrocosmos es el ser humano, porque es el microcosmos y es centenario exactamente igual que el macrocosmos. También la mónada, a través del espíritu nuestro, individualizado, como conciencia individualizada, a través de los principios inferiores, se encarna en los reinos. La mónada, a través de los principios superiores, que son los vehículos a través de los cuales se manifiesta la esencia monádica, en los reinos más bajos de la evolución, e inconscientemente progresa gradualmente en involución. Progresa gradualmente en involución, porque cuando se está involucionando, se está progresando. Porque se está despertando algo de lo que está dormido. Por lo tanto, se está evolucionando. En la evolución se evoluciona hasta un punto que después tendrá que despertar hacia el ascenso. A través de ellos hasta el reino humano y después a reinos superiores. A reinos superiores, que es evolución. Reinos superiores, que es evolución. ¿Veis? Los siete grandes planos de la naturaleza empiezan en el punto del ser humano. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Los siete grandes planos de la naturaleza. Para alcanzar pues, lo que es lo que llamamos jerarquías divinas. Esta es la síntesis, o es en síntesis, lo que es la involución y la evolución del espíritu. Lo que es el descenso y el ascenso del espíritu a través de diferentes subplanos o también estados de densidad de la materia universal. Descenso y ascenso. La cualidad de genio que todos nosotros debemos cultivar, la cualidad, la cantidad, cualidad de genio que todos nosotros debemos cultivar, es precisamente el discernimiento, algo que ya poseemos para lograr convertirnos algún día en un ser realizado. El genio, el discernimiento, está en nuestro cuerpo causal, está en nuestro mana superior. Es una de las facetas de la mente superior y de Budi, el discernimiento. Es la base fundamental para entrar en este sendero. Son puntos necesarios a cultivar. Poder saber realmente lo que es real en cada uno de nosotros. Puede ayudar también este discernimiento que podemos desarrollar a otras humanidades que vendrán después, como mónadas y actualmente evolución, que actualmente evolucionan mediante los reinos inferiores del ser humano. Detrás nuestro, en los reinos inferiores, en los reinos que nosotros hemos dejado atrás, el reino animal, vegetal y mineral, son reinos que hemos dejado atrás, que ahora los están ocupando entidades que serán humanas en el próximo Manvantara. En esa cadena, pues están en el reino mineral, en el reino vegetal y en el reino humano. En el reino animal. No pueden entrar en el reino humano, porque en la actualidad, una vez se llega a este punto, en lo más denso de la materia, las puertas de la individualización están cerradas. Porque si se individualizaran ahora del reino animal al reino humano, el humano no tendría posibilidad de alcanzar el estado del conocimiento de sí mismo, etapa humana, porque no estaría preparado. Por eso las puertas están cerradas. Y antes hemos dicho que en el juicio final, el que no está preparado quedará en este punto, por aquí, se quedará por aquí. Pero serán los maestros de estos reinos que están ahora descendiendo para pasar en el próximo Manvantara al reino humano. Y estos serán sus maestros, como nuestros maestros han sido Jesús, Buda y otros individuos que han alcanzado la perfección. Prácticamente la perfección la alcanzaron en el Manvantara anterior. Así que mañana, por la mañana, para que quede medianamente claro, afrontaremos el tema cómo consiguen las mónadas con sus ejos divinos llegar a ese punto de encuentro, y mencionaré parte de lo que es la ley de la reencarnación, mediante la cual siguen las mónadas el proceso de lo que es la involución y evolución. Y así, de esta manera, irá quedando más claro el proceso del por qué estamos encarnando y desencarnando, porque tiene un porqué, y el porqué es alcanzar la liberación total. Liberación, iluminación. Iluminación de lo que es los reinos superiores como jerarquías creadoras, puesto que pertenecemos a la cuarta jerarquía creadora, y como seres humanos tenemos la obligación por nosotros mismos de convertirnos en seres divinos. Aunque ya lo somos, no lo sabemos. Y hemos de convertirnos en seres divinos sabiendo perfectamente lo que es la divinidad en el hombre.